sentir nuevamente tus caricias de amor. Quiero volver a ser la mujer que tú tanto amabas. Quiero vivir nuevamente esas noches de pasión, cuando por mí de tu casa en las noches te escapabas. Ay, no lastimes. Ayúdame a...